Informe Coronavirus. Bienvenidos, esto es Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene al día de todas las informaciones sobre el coronavirus. En este episodio vamos a hablar de la vivienda, de la inmunidad de la sociedad y vamos a escuchar la mirada de Iñaki Gabilondo, que hoy analiza nuestro comportamiento. Pero vamos a empezar mirando a las encuestas. Saber cuánta gente ha pasado la enfermedad resulta clave para conocer el grado de inmunidad de la población. Esta semana va a comenzar un estudio a 35.000 familias con una macroencuesta de seroprevalencia. Raquel Yoti es directora del Instituto de Salud Carlos III y está al frente de este estudio. Ha señalado en Hora 25 que en dos semanas habrá ya resultados muy importantes que serán útiles para tomar decisiones. En marcha la macroencuesta, la famosa macroencuesta de seroprevalencia, que nos va a permitir, bueno, pues lo que apuntaba el doctor, saber el grado de inmunización de la población española frente al COVID-19. El Instituto Nacional de Estadística ha seleccionado al azar a 36.000 familias, un total de 90.000 personas, que van a representar el estado de salud del país en esta pandemia. Raquel Yoti es investigadora, es la directora del Instituto de Salud Carlos III y quien lidera este estudio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. ¿Cuándo vamos a tener, doctora, datos que nos permitan sacar alguna conclusión? Bien, el estudio empieza hoy y lo que está previsto es que el total de participantes se puedan incluir a lo largo de las próximas dos semanas. Esto quiere decir que dentro de dos semanas tendremos información que habrá que analizar, consolidar y poder, en ese momento, podremos empezar a comunicarla. El estudio no termina ahí, se va a continuar durante los siguientes dos meses porque cada uno de los participantes van a ser estudiados en tres ocasiones. Pero a partir de ese momento podremos empezar a tener una información, creo que muy útil para poder tomar decisiones. ¿Por qué se somete a las personas a más de una prueba? ¿Por qué en distintos plazos? Bien, lo que puede ocurrir es que en la primera visita una persona no tenga anticuerpos, bien, porque aún no haya tenido contacto con el virus o porque hayamos hecho el estudio de una forma demasiado precoz y aún no haya dado tiempo a que desarrolle esos anticuerpos, ¿no?, estas defensas. Por tanto, si vamos a verle de nuevo a los 21 días, podemos haber dado tiempo a que haya desarrollado esos anticuerpos o bien a que en ese periodo de tiempo haya tenido contacto con el virus y los haya desarrollado. Por tanto, con las visitas sucesivas lo que vemos son dos cosas. Primero, ese porcentaje de pacientes que aún no les había dado tiempo durante lo que denominamos periodo ventana. Y por otra parte, el desarrollo de contagios sucesivos que puede ocurrir, con lo cual podemos ver cómo va evolucionando también la epidemia en población general. ¿Tendremos resultados por zonas geográficas y por sectores? Por ejemplo, el de los sanitarios. Es muy importante saber qué grado de disponibilidad podemos tener de estos profesionales ante una hipotética nueva ola. Bien, este estudio está diseñado para población general, para todos los ciudadanos, no para determinados sectores de actividad o edades o residencias de ancianos. Para este otro objetivo es necesario, y de hecho ya hay otros estudios en diferentes localizaciones del país, centrados específicamente en población sanitaria o en población especialmente vulnerable. Lo que podemos esperar del estudio de seroprevalencia es otra cosa, es una foto global para toda la población española. Aunque este estudio nos pueda ayudar a tomar decisiones a las autoridades, desde luego, para la desescalada, lo cierto es que cuando tengamos los primeros resultados, la desescalada parece que ya se habrá iniciado. ¿Esto puede significar que, según los resultados de esta investigación, podríamos dar marcha atrás algunas medidas de alivio que se hayan tomado? No. Quizá se ha transmitido que este era el único dato que se iba a utilizar para el periodo de transición, para la desescalada, y esto es algo que es importante desmentir. Lo que permite tener este estudio, lo que va a permitir, es conocer la verdadera magnitud de la epidemia, estimar en qué comunidad autónoma, incluso en qué municipio, hay un determinado porcentaje de población que ha estado expuesta al virus. Este es un dato importante, es un dato que permite, dentro de los modelos, realizar estimaciones, pero junto con otro conjunto de datos. ¿Cuándo, qué circunstancias harían que tuviéramos que volver atrás? Desde luego no serían los datos que encontráramos con este estudio, sino el ritmo de contagios, enfermedad, no contacto con el virus, sino contagios de casos sintomáticos, ingresos hospitalarios y otra serie de indicadores que son los que se están articulando dentro del plan de desescalada. Vamos, es una foto de la pandemia lo que vamos a obtener, una foto. Lo que se llama inmunidad de rebaño, ahí, ¿esa conclusión sí la podemos sacar? Bueno, lo que se llama inmunidad de rebaño es un grado de inmunidad lo suficientemente alto que viéramos que el porcentaje de la población se ha infectado de una forma importante, tan importante como para poder considerar que estamos protegidos como grupo, como población. Por los datos que tenemos hasta ahora, no de este estudio, sino de estimaciones en el mundo y en distintos grupos, no parece que la exposición que se haya tenido al virus sea tan alta como para que el conjunto de la población esté inmunizada. Lo que sí que vamos a poder saber es un 5%, un 10%, un 15%, y esos números son importantes y también veremos la territorialidad de los mismos. Hoy se está empezando a llamar a las familias. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y después de empezar a llamarlas, se empieza a hacer la prueba, ¿no? Y ya se secuencia lo que nos decía. Efectivamente, los siguientes pasos es que los ciudadanos o bien acudirán al centro de salud, o bien para aquellos que no puedan acudir al centro de salud porque estén enfermos, sean ancianos, discapacitados, por las circunstancias que sean, pues se articularán en muchas de las comunidades autónomas mecanismos para poder ir a su domicilio. Lo importante es poder realizar las pruebas. Es un cuestionario sencillo, con preguntas relacionadas con el COVID, y después dos pruebas. Una primera prueba, que es también muy sencilla, consiste en dar un pinchacito en un dedo, una gotita de sangre, y se hace un test rápido de anticuerpos. Y otra prueba que consiste en sacar sangre, una analítica de sangre, como las que se hacen habitualmente, para hacer con esta muestra de sangre una prueba más precisa de anticuerpos que requiere ya un laboratorio y equipamiento. Doctora Jordi, estamos deseando vernos en esa foto y hablar con precisión de qué es lo que nos ha pasado en este tiempo doloroso. Buena suerte en la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Muy buenas noches. Buenas noches. Xavi Brice, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues acabas de escuchar lo que te va a pasar. Sí, lo ha explicado la directora del proyecto, o sea, de primerísima mano, porque a ti te han avisado hoy del Servicio Navarro de Salud para decirte que tu familia es una de esas 36.000 familias, vamos, que entráis en el estudio. ¿Cómo os lo han dicho? Sí, pues efectivamente, esta mañana hemos recibido un SMS, mi mujer y yo, del Servicio Navarro de Salud, informándonos que éramos una de las personas seleccionadas para el Estudio Nacional del COVID-19 y que, bueno, que en los próximos días nos contactarían para que acudamos al centro de salud a hacernos las pruebas pertinentes. Sois tres en casa, tú vives en Pamplona con tu mujer Laura y una niña pequeñita, ¿no? ¿Tenéis? Sí, una niña pequeñita de 2 años y medio, que se llama Michelle, y bueno, aquí estamos pasando el confinamiento como buenamente podemos. ¿Estáis bien? ¿No habéis pasado la enfermedad ninguno? Sí, no hemos pasado ninguno, tampoco hemos tenido síntomas, así que en principio todo está bien. ¿Os dirán el resultado? Mira, se lo tenía que haber preguntado a la directora. ¿Os dirán el resultado a vosotros? Claro, si lo habéis pasado, ¿no? ¿Os enteraréis de qué ha pasado con vosotros, si tenéis anticuerpos? Entiendo que sí, entiendo que nos lo comunicarán y bueno, a ver qué pasa. Mira, a lo mejor sois de los asintomáticos, de los que no se han enterado. Puede ser. Ojalá, ¿no? Ojalá, de haberlo pasado, pues no haberse enterado. Xavi, pues un abrazo muy fuerte, que vaya bien y gracias por contarnos que existen las familias, ¿eh? Nosotros queremos contrastar lo que nos dice el gobierno, pero ¿hay alguna familia a la que hayan llamado hoy? Bueno, pues la familia de Xavi la han avisado hoy de que forma parte de ese estudio. Un abrazo, que vaya bien. Hoy también queremos fijarnos en el mercado de la vivienda, en ver cómo ha afectado la pandemia y el confinamiento. Juan Fernández Aceituno, CEO de Sociedad de Tasación, ha analizado en Hora 25 de los Negocios esta situación. Está con nosotros en Hora 25 de los Negocios Juan Fernández Aceituno, consejero delegado de Sociedad de Tasación. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jordi. Antes de mirar a futuro, una pregunta sobre situación actual. Cuéntenos cómo está hoy el sector, cómo está afectando el confinamiento al mercado inmobiliario. ¿Está parado completamente? A ver, lo que está parado es evidentemente la visita a obras, a casetas de ventas, a oficinas de APIs, las relaciones comerciales en este momento de transacciones habituales, en este momento no se están produciendo. Eso no significa, desde nuestro punto de vista, que no haya mercado. Es como si cerrase la bolsa, termina el viernes por la tarde y abre el lunes por la mañana, ¿no? Hay un parón provocado por una causa exógena, pero lo que hemos visto en crisis shock pandémicos similares en Hong Kong en el año 2003 con el SARS y en China en estos momentos es que en cuanto se termina el confinamiento, las personas vuelven a salir y la actividad se recupera bastante rápido, ¿no? Por daros algún dato, por ejemplo, en China en estos momentos la venta de casas cayó un 80% en febrero y cae solo un 8% en marzo con respecto al marzo del año pasado, ¿no? Pensamos que es un momento evidentemente difícil para las personas que están dedicadas a las transacciones de compraventa, pero es muy distinta a una crisis financiera o de otro tipo que hemos vivido anteriormente. Los datos de China que nos acaba de facilitar, después de esa caída del 80%, ahora se ha reducido la caída al 8%, ¿pueden ser extrapolables a España? Pues no veo por qué no. Lo que hay que hacer, lo que no creo que podamos hacer es especular o ponernos gorro de calimero o ni muy optimista ni muy pesimista, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es momento de sensatez, de prudencia y de estar muy pendientes del mercado. Nosotros estamos analizando diariamente la variación de los precios que se están produciendo en los anuncios de portales inmobiliarios, que son una fuente de información que sigue viva, que sigue actualizada, y que cualquier ciudadano puede llamar y preguntar cómo puede estar evolucionando el precio o la oferta, la situación, ¿no? Evidentemente, ahora estamos en el centro del huracán, en el fondo del agujero. Es muy difícil ver la realidad dentro de un año o dos años, pero yo a la gente le pregunto, oye, cuando me dicen qué va a hacer la vivienda, digo, ¿con vacuna o sin vacuna? Y esta pregunta cambia radicalmente el paisaje. Si tú piensas que va a haber una vacuna, como la del sarampión o la gripe vírica o cualquier otra, la forma en la que ves el valor de tu casa a largo plazo es muy diferente de lo que lo puedes ver hoy a corto plazo, ¿no? Y creo que la sensatez y la prudencia en estos momentos es más importante que nunca. El ahorro de las familias está puesto en la vivienda, en una parte importantísima, y creemos que no se puede hablar ligeramente o con ligereza del valor de estos activos, ¿no? Sino que hay que hacerlo con datos y con mucha prudencia. De todas formas, es prácticamente seguro, inevitable, que el año termine con una caída en el mercado inmobiliario, que ese prácticamente 500.000 de viviendas que teníamos de referencia no se va a alcanzar en cuanto a compraventas. ¿Cuánto esperan volver a esos niveles previos al estallido de esta crisis sanitaria? Pues nosotros esperamos, haciendo una proyección similar a lo que pasó en Hong Kong y lo que está pasando en China, nuestra expectativa es que para finales de este año o primeros del año que viene recuperamos las 42.000 transacciones mensuales, que era el ritmo que teníamos de compraventas hasta que llegó el shock pandémico, ¿no? O sea, aproximadamente 9 meses de tiempo de recuperación. Una V, digamos, inclinada, ¿no? Más vertical en el primer palo de la V y más inclinada en la salida, por razones obvias, porque poner en marcha toda la maquinaria es complicado, ¿no? Y en precios, pues no sabemos, no tenemos predicciones, pero en China lo que estamos viendo es que en este momento los precios de segunda mano han subido un 5,4% y la vivienda nueva un 2,7% con respecto al año pasado. Es decir, hay menos transacciones, pero la evolución de los precios tendremos que analizarla en función de los mercados, ¿no? Normalmente los mercados que ya estaban con falta de oferta seguirán la tendencia que venía observándose. En los que hay exceso de oferta, probablemente la recuperación sea más lenta. Se habla también de un cambio de uso de pisos turísticos, pisos que estaban dedicados a este sector, que puede que en los primeros meses, primeros años después de este confinamiento, no puedan ser alquilados con fines turísticos. Sí, el sector turismo, el sector vacacional, sufre una caída de la que tarda mucho en recuperarse. ¿Este número de pisos puede sumarse a la oferta y afectar a precio? Absolutamente, y me parece que es buena noticia para todos, ¿no? El turismo, como todos sabemos, va a ser uno de los sectores más afectados, pero va a estar más afectado el apartamento turístico en ciudad que el hotel en ciudad. ¿Por qué? Pues porque los hoteles, estamos convencidos, como está pasando en China, pondrán en marcha sistemas de certificación o verificación de la desinfección, darán mascarillas, darán geles, harán sentirse al inquilino como seguro, ¿no? Y eso una cadena hotelera lo tiene muy fácil. En un apartamento que tú alquiles con un portal, a través de un portal, que sabes que cada 5 días cambia el inquilino, pues como que te va a dar más respeto, ¿no? Entonces pensamos que va a sufrir más el alquiler vacacional que el hotelero. Ese alquiler vacacional, todos los inversores que tengan viviendas en este tipo de activo, lo lógico es que se transformen o lo modifiquen en un alquiler a medio largo plazo, que estaba muy tensionado y con unos precios, concretamente de Madrid y Barcelona, muy altos. Pensamos que esto, al aumentar la oferta, puede reducir el precio y favorecer el acceso a la vivienda en ciudades como Madrid y Barcelona, que estábamos en unos niveles muy preocupantes. Siguiendo hablando del alquiler, ¿creen que habrá un mayor interés o un menor interés de la gente por alquilar? ¿Esta situación hará que mucha gente que quería alquilar ahora se plantee comprar? Pues no lo sé, porque yo estoy escuchando de todo, ¿no? Estoy escuchando del que ve el inmobiliario ahora como un valor refugio, del que ve que la vida ahora es muy corta como para pensar en una hipoteca a 30 años, ¿no? Estoy escuchando, yo creo que hay que hacer una pequeña pausa y esperar a que salgamos del confinamiento, ¿no? Yo creo que el estar en casa durante más de 40 días, o podemos llegar a estar 50, 60 días en casa, yo creo que te hace ver las cosas de forma sesgada, involuntariamente, ¿eh? No digo que no sean sensaciones reales. Lo que digo es que yo lo recomendaría a todo el mundo es que se diesen unas vacaciones de confinamiento, ¿no? Después de esto que estamos pasando, de la tragedia que estamos viviendo, de las personas que están muriendo, que nos está tocando a todos muy de cerca. Yo creo que esto es un shock que nos está afectando y que en este momento, pues como decía Santa Teresa, en época de tribulaciones no hacer mudanzas, ¿no? Quizá convenga un poquito de pausa, ¿no? Para terminar, ¿hay quien apunta que se está produciendo un cambio en las preferencias de vivienda de las familias a raíz de este confinamiento? ¿Que se buscan viviendas más amplias, con más habitaciones, más alejadas del centro de las ciudades o incluso fuera de las capitales? ¿Esto puede ser así? ¿Hay que esperar un cambio en las condiciones y en las preferencias que le pedimos a nuestra vivienda? Yo creo que sí que va a cambiar. En primer lugar, por el teletrabajo, porque estamos descubriendo que algo que nos parecía imposible, nosotros, recuerdo en la propia sociedad de tasación, teníamos en nuestro plan de contingencia pues poner en teletrabajo antes del coronavirus. En febrero yo hice la pregunta y podíamos tener el 20, el 30% de la plantilla en teletrabajo. El 24 de febrero, cuando cerraron Milán, dije, todo el mundo en teletrabajo. Y nos costó hasta el 13 de marzo. El 13 de marzo y 100% en teletrabajo. Estamos encantados. Realmente la producción no se está viendo afectada, la gente está compatibilizando con la familia. ¿Qué creemos que puede influir en el mercado? Pues que las viviendas a partir de ahora se van a vender no como viviendas de 3 dormitorios, sino como de 3 dormitorios y un despacho. Las zonas de espacios comunes, las zonas de jardín se van a demandar más, la terraza, el balcón, pues eso es evidente. La gente está viendo las carencias de una casa que está pensada para pasar muchas horas en la oficina y de repente se han encontrado con que de ahora en adelante y por un tiempo importante van a seguir trabajando en casa, que como sabes el Real Decreto, el último Real Decreto, además recomienda con todo el sentido del mundo el teletrabajo mientras sea posible, ¿no? Creo que sí que puede cambiar y para bien, ¿eh? Puede permitir que muchas personas dejen la ciudad y que está muy sometida a presión de precios, ya a lo mejor vayan al campo o a zonas más cercanas a la ciudad. Creo que es que puede producir una vida más sana, más sensata, ¿no? En cuanto al ritmo de vida que teníamos, que yo creo que en algunos casos era excesivamente acelerado. Pues esto es lo que le espera al inmobiliario en los próximos meses y años. Juan Fernández Aceituno, consejero delegado de Sociedad de Tasación. Gracias por su tiempo una vez más. Buenas noches. El mundo vive tiempos complicados por el COVID-19, pero la situación es distinta en cada país. Mientras unos luchan por controlar una pandemia desbocada, otros han conseguido hacerle frente y pueden presumir de no tener víctimas mortales. Uno de esos países es Vietnam, y en Hoy por Hoy han hablado con el corresponsal de la agencia EFE en el país para conocer sus claves. Mira, vamos a irnos hacia un lugar donde están mejor, en concreto uno de los países que mejor respuesta ha dado frente a la pandemia, pese a lo cerca que está además de China. Hablamos de Vietnam, ejemplo de cómo una rápida respuesta les ha permitido evitar allí que el coronavirus se haya extendido y hacerlo además sin necesidad de confinarse como aquí. Según las cifras oficiales, en Vietnam no hay ningún muerto por coronavirus. Eric San Juan es periodista, trabaja para la agencia EFE desde allí, desde Vietnam. Eric, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eric, ¿es creíble esta cifra oficial? ¿Cero víctimas mortales en Vietnam? Sí, es creíble. Es normal que haya recelos con las cifras vietnamitas porque es un régimen dictatorial, no hay libertad de expresión, se encarcela a periodistas. Pero en este caso, por lo que he hablado con varios expertos, todos coinciden en que la cifra es creíble. Y una razón es que la transparencia es uno de los pilares de la estrategia vietnamita para frenar el coronavirus. Uh-huh. En cuanto se detecta un positivo, informan a la población, dan datos de dónde ha estado esa persona para alertar a los que puedan haberse visto expuestos. La rapidez en la respuesta ha sido la clave para esta cifra cero de mortalidad. Además es que el confinamiento allí no es como en España. No. Eric, vaya, hemos perdido la comunicación, vamos a hacer una pausa a ver si lo podemos recuperar a la vuelta. Tú hablabas de cómo había sido la reacción, una reacción inmediata, aislando inmediatamente a los contagiados, y el caso yo te estaba preguntando, que ahí el confinamiento no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en España. No, aquí en el mes de abril sí que hubo un distanciamiento social, que fue una recomendación, se cerraron restaurantes, negocios, comercios no esenciales. Pero bueno, mucha gente seguía yendo a trabajar a la oficina, se podía salir sin ningún problema, siempre con mascarilla. Y lo que hizo Vietnam fue actuar muy pronto, actuó mucho antes. A finales de enero, con menos de 10 casos, ya se cerraron las escuelas en todo el país, se cerraron las conexiones aéreas, primero con Wuhan y después con China, se restringió la entrada de viajeros que hubieran estado en China en los 14 días anteriores. Y con esas medidas y con las cuarentenas selectivas, es decir, se aisló, por ejemplo, a una comarca de 10.000 habitantes a principios de febrero, uh-huh, porque había 5 casos en la comarca y la aislaron durante 15 días. Es decir, han actuado muy pronto de una manera que igual a nosotros nos hubiera parecido exagerada, pero a ellos les ha funcionado bien. Eric, ¿y las fronteras se mantienen cerradas todavía? Sí, las fronteras están cerradas, los vuelos internacionales, salvo algún vuelo especial para repatriar a ya sea vietnamitas que están en el extranjero o a extranjeros que quieren volver a sus países, esos vuelos que organizan las embajadas, están cerrados. Las fronteras terrestres están prácticamente cerradas, hay muchas restricciones para cruzarlas y poco a poco están levantando esas restricciones. Desde el jueves pasado se levantó el distanciamiento social y poco a poco se está volviendo a la normalidad. Llevamos casi 2 semanas sin contagios locales. Ha habido algún contagio importado de vietnamitas que volvían al país, pero la situación parece bajo control de momento. ¿Y dirías, Eric, que a nivel individual hay más conciencia ante una epidemia a la hora de tomar medidas que en España, por ejemplo, o que en Europa o incluso en Estados Unidos, que de alguna manera nos sentíamos intocables? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Occidente ha pecado un poco de soberbia, quizá. Aquí, desde el principio, el gobierno no tuvo que forzar a nadie para que tomara conciencia. Es decir, la gente tenía miedo. La gente tenía miedo desde que oyó hablar de la enfermedad. La gente iba con mascarilla sin que nadie se lo pidiera. Hay un recuerdo de la epidemia del SARS, que Vietnam fue uno de los países más afectados después de China. Y también Vietnam fue el primer país en erradicarla. Y la gente tiene en general más miedo a la enfermedad, quizá también por el pasado trágico, es un país que tiene las desgracias, la guerra termina hace 45 años, quizá hay más conciencia de la fragilidad humana. Pues Eric San Juan, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Ángel. Mucho ánimo para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos parecía importante fijarnos en un país como Vietnam, muy próximo a China, en Asia, y que tiene exactamente 0 fallecidos por coronavirus. En tiempos complejos se necesitan miradas certeras y no hay mejor perspectiva que la de Iñaki Gabilondo, que el 11 de marzo señalaba que la pandemia sería para el país un examen general. Esta mañana, en Hoy por Hoy, Gabilondo ha puesto las notas parciales a lo que ha visto en todo este tiempo, en el que hay cosas de gran país, pero también cosas vulgares. Con su análisis cerramos este informe coronavirus. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. El pasado 11 de marzo, cuando adquirimos oficialmente conciencia de lo que se avecinaba, comenté que la epidemia de coronavirus iba a ser para nuestro país un examen general, que se examinaría la maquinaria del Estado, nuestra estructura autonómica, la capacidad gestora del gobierno, la lealtad de la oposición, la resistencia de nuestro tejido empresarial, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación, la musculatura solidaria de nuestra estructura familiar y la serenidad y disciplina de nuestra ciudadanía. Y que nosotros mismos, sin necesidad de expertos, podríamos calificarnos y sabríamos si somos un gran país, una vulgaridad o una birria. Pues bien, si pasado un mes y medio hiciéramos hoy un examen parcial, ¿qué resultado obtendríamos? Es evidente que cada uno calificaría desde su legítima subjetividad. Les invito a hacerlo. Yo, desde la mía, creo que estamos demostrando ser las tres cosas: un gran país, una vulgaridad y una birria. El gran país se ha manifestado en los innumerables gestos de abnegación ciudadana, desde el personal sanitario y de servicios hasta el público en general, cuya actitud nos ha enorgullecido y llenado de esperanza. En los demás epígrafes está viendo de todo, pero nos movemos entre la vulgaridad y la birria. El Estado tiene carencias y agujeros que no esperábamos, y la maquinaria autonómica sigue sin saberse o poderse utilizar en toda su capacidad. Es un coche con una rueda pinchada. Nuestro tejido empresarial no puntúa por falta de actividad, pero sus flaquezas han quedado al desnudo de forma alarmante. Y en la política, el gobierno ha demostrado más voluntad que acierto, esfuerzo máximo y máxima descoordinación. Y la oposición, que en ningún momento ha atraído como alternativa, escasa o nula disposición a contribuir a que la política esperance a la sociedad. En conjunto, la política no está siendo el puente inventado por el hombre para atravesar las aguas turbulentas, como no sé quién dijo. Los políticos están siendo más bien las aguas turbulentas. De los medios de comunicación, yo no debo decir nada. Ustedes juzgarán. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.